Regresamos en A la Calle, 238-5111, la línea local, 01800-716-2330, la alada sin costo alguno, así como el contacto a través del correo electrónico y el messenger, que seguramente algún callejero ha de estar ahí en la plática, como cada sábado, a la calle radio @hotmail.com. Para cualquier comentario, sugerencia o que nos platiquen, a ver si ya jóvenes, pero ya tenemos nuestro proyecto de vida, bueno, también que nos compartan un poco acerca de eso, ¿no? Estamos escuchando ya acerca de los mitos y las verdades de, bueno, cuando vamos a tomar decisiones acerca de nuestro proyecto de vida, en realidad, pues es que yo no sé qué tan conscientes puedan ser. Claro. Y, pero sobre todo, qué tan difícil puede llegar a ser. Incluso, como te comentaba, ¿no? Hacer, bueno, si desde chiquitos sabemos que vamos a ser doctores o si vamos a ser bomberos, por ejemplo. Pero yo creo que la decisión de escoger una carrera es de las decisiones más difíciles y que lo tenemos que hacer en una etapa bastante temprana de nuestra vida. Sí, es difícil porque mucha gente habla de la vocación. Exacto. Y que la vocación puede ayudarnos a definir un poco estas cosas, pero también creo que hay muy pocas herramientas para los jóvenes para que podamos identificar también las vocaciones. Están estos típicos como tests que tienen que ver como con la personalidad y estos rollos. Sí, ¿no? Pero igual, de todas formas, también tenemos que estar muy conscientes que partiendo, por ejemplo, como de habilidades, de las capacidades que tengamos en cuanto a lo social, no solo como a nosotros, habilidades personales, sino capacidades sociales, herramientas que tenemos como identificar nuestra personalidad, tampoco van a garantizar muchas cosas. Porque ¿cuántos de nosotros también, de los 15 años para acá en adelante, no hemos cambiado completamente, ¿no? O somos muy distintos. Igual de alguna manera se puede decir que hay esencias que se conservan, pero también hay muchas otras que se van dejando de lado. Claro. Entonces, de repente creo, Jenny, que el proyecto de vida sí puede ser pensado como... Sí creo, Jenny, que el proyecto de vida lo puedes sacar por la nariz con un mocazo. Sí creo, Jenny, de repente, sí creo, Jenny, que el proyecto de vida puede ir a estar... puede ir cambiando poco a poco. O sea, si bien resulta una buena guía para ir planeando, para ir a lo mucho obteniendo estrategias para llegar a un cierto punto en el que nos gustaría estar, también no nos aferremos y no te claves. Exacto. Digo, tampoco es algo así como si a los 14 años, claro, ¿no?, decidí toda mi vida seguir siendo un punk y tengo 40 años y la experiencia de la vida me ha dejado que mejor prefiero ser una narcopunk, no, pues me amachino en mi ponquetes, pues tampoco me va a resultar en nada, ¿no? O sea, también, a pesar de que podamos estar como en nuestro proyecto de vida salvaguardando gran parte de nuestra esencia como personas, pues también no nos aferremos, ¿no? No tengamos ese ciego apego a ciertas tradiciones que uno mismo tiene. Y poder ir cambiando el proyecto de vida, pues es bastante válido. Exactamente, ¿no? Como hemos dicho, que la sociedad... así en su colectividad es una materia mutable. Bueno, uh-huh. Creo que también en el sentido individual también lo es, ¿no? Y es que a lo mejor desde pequeños el proyecto de vida, pues nosotros no lo escogimos, sí, lo escogieron nuestros padres, nuestra sí, familia, ¿no? De acuerdo. Pero llega un momento en que nosotros ya nos podemos hacer responsables de las decisiones que tomamos y ya vemos más allá. Y exactamente como tú dices, a lo mejor en el momento en que estábamos escogiendo nuestra vocación, decidimos por enfermería, ¿no? Uh-huh. Y nos enfrentamos a un mundo cuando dijimos, es que esto me late, me gusta mucho, y a la mera hora, bueno, pues siempre no, ¿no? Y aunque yo haya estado en el sexto semestre de enfermería, bueno, me cambié a lenguas y letras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se claro, vale. Claro, se vale, totalmente se vale, porque creo que definitivamente... si algo que pudiera ayudarnos como herramienta para la toma de decisiones, lo hemos dicho ya, es la información. Exactamente. El asunto es entonces preguntarnos qué queremos, qué vamos a hacer, a dónde queremos llegar, cuáles son como nuestros objetivos y nuestras metas, y no nada más para un mañana, ¿no? Sino sí, más y para allá. Claro, y completamente de acuerdo también, como tú decías, en cuanto a, pues bueno, esta mutación personal y la mutación social, pues obviamente también ir avizorando el panorama que se viene. O sea, yo no puedo estar pensando que voy a, por ejemplo, tener un emprendimiento en el aspecto económico cuando sé que el año que viene la situación financiera y económica, no solo del país, sino del mundo entero, va a estar muy complicada, ¿no? Y va a estar muy Exacto. peleada. Entonces, es importante que la toma de decisiones tenga este tipo de elementos como los que tú dices, que vienen de la información personal, es decir, cómo me conozco, cómo sé quién soy yo, pero también de la información que viene de afuera, ¿no? ¿A Exactamente, qué de tu mundo me estoy enf- entorno. claro, a qué mundo me estoy enfrentando? Y también de repente, luego se toman decisiones muy precipitadas, ¿no? Muy, incluso porque te están presionando tu familia de que, a ver, ¿qué vas a hacer, mijito? Ya vas a estudiar, ya vas a trabajar. Bueno, finalmente Sí. nuestros padres no quieren, creo yo, que seamos todos unos vagos, sino que seamos jóvenes y personas emprendedoras, activas y proactivas. Claro. Pero también esta, yo creo que esta presión provocada por la sociedad también puede causar que se hagan decisiones a lo mejor incorrectas, ¿no? Erradas. Sí, totalmente de acuerdo. Y esta presión social también va determinando un poco como lo correcto y lo incorrecto de estas decisiones. Me refiero a que típicamente la gente se mueve entre el bien y el mal. Y vendrá tal vez de un esquema mental recreado desde las ideologías religiosas, en el que decimos, bueno, es que esto está bien o está mal, y por lo tanto, si tú no decides entrar a una carrera que te va a dejar dinero, entonces estás decidiendo irresponsablemente. Y no, de repente el proyecto de vida nuestro puede decir, bueno, es que a mí lo que me late es tocar la guitarra al rato del día, decía una canción por ahí, ¿no? De los Auténticos Decadentes. Lo que quiero es tocar todo el día la guitarra y que la gente se enamore de mi voz, ¿no? No Exacto. quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. No quiero ser millonario incluso. Exactamente. Entonces, de todas formas, aún así con esto, los sueños, de todas formas y con esto, los sueños sí pueden estar siendo lo que rija nuestro proyecto de vida. Es decir, cuando hablamos de ser jóvenes proactivos, emprendedores, gente con capacidad de innovación y propuesta, no quiere decir solamente hay estas carreras típicas como las de abogacía, Médico, cirujano. exacto, medicina, alguna de las ingenierías, arquitectura. Vaya, creo que hoy en día también, en el panorama de las ofertas ¿Educativas? educativas y fuera de esas, en las ofertas de acción juvenil, hay muchísimas oportunidades. Claro, ¿no? Y a lo mejor por ahí también podría entrar el asunto de, bueno, vas a ser alguien, vas a tener éxito, ¿no? Pero a lo mejor el concepto mismo del éxito va a diferir de persona a persona. Entonces, cada quien va a considerar su proyecto de vida hacia ese éxito que cada quien lo considera como algo muy particular. Entonces, pues ahí es como un sentido de ponernos bien buzos caperuzos. El proyecto de vida contempla para nosotros jóvenes la oportunidad de la toma de decisiones, y el hecho de que nosotros seamos partícipes de nuestra propia toma de decisión es algo que poco a poco va empoderando de alguna manera a la acción juvenil. Exactamente. Y pensar que, bueno, que queremos ser de grandes, pero bueno, siendo grandes ya estamos ahora, ¿no? No, no, no, no, ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Esto es de Miguel Mateos. ¿Ah, sí es esa? No sé, güey. Y No, por eso mejor. te estoy Pero diciendo. sí meteremos esa. ¿Y hay otra? ¿Hay otra rola? Porque quiero meter esa de los Auténticos. Sí, Estará mira. propuesto. Yo quiero tocar la No, guitarra pero todo ahora el ya la día dije. y que la ¿Sí es gente se Miguel enamore de Mateos? mí. Sí. De Miguel Mateos en el espacio sonorámico de A la Calle. Hinche nene, tocaste con los Auténticos, cabrón. ¿Sí?